quiere, con quien tanto he soñado y a quien tanto he buscado. Y ahora que te he encontrado no quiero perderte más. Ella es el más bello amanecer, sueño con volverla a ver y rendirme ante el azul de su mirar. Por eso quiero preguntarte si tu corazón tú quieres darme, será para amarte. Por eso quiero preguntarte si tu corazón tú quieres darme, será para amarte. Recuerdo cómo llegaste a mi beso, te trajo el viento como nube al otoño. Pero este es mi deseo, mirarme en tus ojos, niña, como si fuera un espejo. Por eso quiero preguntarte si tu corazón tú quieres darme, será para amarte. Por eso quiero preguntarte si tu corazón tú quieres darme, será para amarte. Será para amarte. Será para amarte. Será para amarte. ¿Será para amarte?